vamos a preguntarle a Enrique, todos en coro, si le sacamos el jugo o de lo contrario le sacamos la miel. Ahí le va.